en Costa Rica. Elecciones 2014. Voces Nuestras consultó a los candidatos presidenciales en Costa Rica: Héctor Monestel, del Partido de los Trabajadores; Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana; José Miguel Corrales, de Patria Nueva; y José María Villalta, del Frente Amplio, sobre diversos temas de la realidad nacional. Costa Rica cuenta con una ley de aguas que se promulgó en 1954. Desde entonces se han hecho muy pocos esfuerzos por regular la gestión del recurso hídrico. En la actualidad, varios proyectos de ley para gestionar y declarar el agua como derecho humano esperan aprobación en la Asamblea Legislativa. No obstante, estas decisiones podrán quedar pendientes para los diputados y diputadas que el pueblo costarricense elija el próximo 2 de febrero. ¿Qué respaldo recibirían estos proyectos por parte del Poder Ejecutivo? En caso de que José Miguel Corrales, José María Villalta o Luis Guillermo Solís llegaran a la presidencia, el candidato por el Frente Amplio, José María Villalta, afirma que apoyan el espíritu de la Ley de Aguas presentada por Iniciativa Popular. A su parecer, Costa Rica debe contar con una normativa que garantice el agua como derecho humano y como un bien de dominio público. La posición del Frente Amplio es de total apoyo a la reforma constitucional para proteger el agua en la Carta Magna, declarando el agua como un bien de dominio público que no puede privatizarse, como un derecho humano, respecto al cual debe garantizársele acceso en condiciones adecuadas de cantidad y calidad para satisfacer sus necesidades básicas a la población, y como un recurso donde deben tener siempre prioridad las comunidades locales, que no se repita esa triste historia de comunidades que se quedan sin agua porque se la llevan para regar canchas de golf, por ejemplo, como ha pasado en Guanacaste. Y además apoyamos el espíritu, los objetivos de la Ley de Aguas presentada por Iniciativa Popular. Una ley que responda a los derechos de las comunidades, que garantice la participación de las comunidades en la definición de prioridades sobre el uso del agua, que ordene el uso y el manejo de este recurso, que garantice la defensa de las áreas de protección, que combata la sobreexplotación y la contaminación, que ordene las instituciones para que exista una rectoría clara, donde se respeten los criterios técnicos de entidades como SENARA. Una ley que realmente garantice que va a haber estudios, que se van a hacer balances para administrar la oferta disponible de agua, proteger las áreas de recarga acuífera, que la asignación sea justa, definiéndose las distintas prioridades, pero garantizando siempre el abastecimiento a las comunidades, dando participación a las comunidades. José Miguel Corrales, candidato del partido Patria Nueva, dice dar todo su apoyo al proyecto de Iniciativa Popular sobre la gestión integrada del recurso hídrico. La vida, si no tiene agua, no existe. Entonces, el ser humano tiene que hacer todo lo posible porque el recurso hídrico sea un derecho humano. Es decir, está integrado en la Constitución Política para establecerle una defensa propia ahí a quienes hasta el agua ven una mercancía. Es decir, quieren ser dueños del agua para estar vendiendo agua. Eso no puede ser. En el agua no puede haber de ninguna... En materia de agua no puede haber comercio. El agua tiene que ser al costo y definitivamente para todas las personas debe de estar al alcance de la misma. Por su parte, el candidato del partido Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís, incluye dentro de su plan de gobierno el impulso a esta propuesta. Había ya una propuesta consensuada, mejorada, donde participó la empresa privada, los sectores sociales, las comunidades, los gobiernos locales, que el gobierno de la República ignoró. Nosotros queremos volver a esa propuesta que ya contaba con un alto nivel de consenso social y económico y productivo, y sería esa la propuesta que avalaríamos. Es el bien más preciado, el que garantiza la vida, y queremos que también se incorpore como un derecho constitucional para las y los costarricenses.